Lunes 2 de abril. Más que conocimiento intelectual. Aunque no podemos explicar por qué surgió el mal, entre paréntesis, ya que no hay justificación para su existencia, cierre de paréntesis, la Biblia revela que comenzó en el corazón de Lucifer en el cielo. Además de las fascinantes revelaciones que obtenemos de los escritos de Elena de White, por ejemplo, Ver conflicto de los siglos, capítulo El origen del mal, la Biblia no nos dice mucho más acerca de cómo comenzó en el cielo. No obstante, la palabra de Dios es más explícita en cuanto al modo en que surgió en la tierra. Escucha Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. ¿Qué sucedió aquí que muestra la culpabilidad de Adán y de Eva en lo que ocurrió? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Lo triste de esto es que Eva sabía cuáles habían sido las palabras de Dios. Ella las repitió. «Del fruto del árbol que está en medio del huerto», dijo Dios, «no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis». Génesis capítulo 3, verso 3. Aunque la Biblia no menciona nada en cuanto a tocar el fruto, ella sabía, a ciencia cierta, que comer de él conduciría a la muerte. Satanás entonces, abierta y descaradamente, contradice estas palabras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis». Génesis capítulo 3, verso 4. ¿Podría haber un contraste más marcado? Aunque el planteamiento de Satanás fue sutil al principio, una vez que captó la atención de ella y vio que no se resistía, desafió en forma abierta el mandato del Señor. Y lo trágico es que Eva no estaba obrando desde una posición de ignorancia. No podría decir, no lo sabía, no lo sabía, porque ella sí lo sabía. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, ella actuó mal de todos modos. Sí, incluso en el entorno perfecto del Edén, el conocimiento no fue suficiente en sí para evitar que Eva, entre paréntesis y luego Adán, que también sabía la verdad, pecara. No debemos engañarnos al creer que el conocimiento alcanza para salvarnos ahora. Sí, tenemos que saber lo que nos dice la palabra de Dios, pero además de saber, necesitamos la clase de entrega en la que también obedecemos lo que nos dice. Dios dijo una cosa, Satanás dijo otra. A pesar del conocimiento que Adán y Eva tenían, eligieron escuchar a Satanás. Piensa en cuán poco ha cambiado esto a través de los milenios. ¿De qué modo podemos evitar cometer el mismo tipo de error?